Hace tiempo, hace dos años que los trabajadores venimos sufriendo ajustes de este gobierno, venimos sufriendo despidos, nuestros abuelos han sufrido la reforma previsional que ha sido una estafa a sus bolsillos y continuamos en este camino y el gobierno nacional continúa en este camino sin escuchar, continuando con su política económica, sin hacer caso a nadie, con una soberbia pocas veces vista. Ahora se agregaron los tarifazos, hay compañeros, hay trabajadores, hay jubilados que han tenido que sacar préstamos, créditos para poder pagar sus servicios, algo que es esencial para la vida de cualquier ser humano. Y ahora, compañeras y compañeros, como no sabían qué hacer, fueron a pedir una ayuda. ¿A quién fueron a pedir una ayuda? Al Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos lo que eso significa. Todos sabemos que volver al pasado y sabemos que eso continúa con más entrega de nuestros derechos, con más entrega por parte de los trabajadores y del pueblo. Sabemos que eso continúa con más ajustes, compañeros. Por eso los llamo a todos, les agradezco a todos antes que nada el haberse comprometido con estas protestas y les decimos que esto va a ir de menor a mayor, que la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores del Transporte y la Juventud Sindical se van a seguir poniendo al hombro estas protestas y vamos a ir de menor a mayor, compañeros. Esto no termina acá. Por eso los llamamos a todos a seguir acompañándonos, porque esto lo hacemos por todo el pueblo argentino. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, compañeras, gracias por el acompañamiento. Seguramente esto que estamos haciendo va a desembocar en una medida de mayor dureza. A no dudarlo, a no dudarlo. Lo que ocurre, compañeros y compañeras, que para eso tenemos que trabajar el paro, tenemos que organizar a nuestros compañeros y además tenemos que poner detrás nuestra ciudadanía. Por eso, compañeros, por eso, estamos haciendo esto. Por eso estamos en la calle, para que el resto de la ciudadanía acompañe esta medida. Nada se gana sin organización, nada. Si no estamos organizados, lo vamos a conducir al fracaso. De modo tal que lo que estamos haciendo es preparar el terreno para ir a una medida de mayor dureza y que tiene que llevar adelante la Confederación General del Trabajo y todos los sindicatos de la Argentina. Hay tres cosas que venimos a rechazar. La primera, el cuadro tarifario. No hace falta que agregue más. Nadie puede pagar el cuadro tarifario que se ha puesto en marcha. La segunda, el retorno a los organismos financieros internacionales, porque todos sabemos lo que ocurre cada vez que viene el Fondo Monetario Internacional. Y lo tercero, no discutir absolutamente nada sobre los convenios y sobre la legislación laboral. Estas tres cuestiones no las vamos a permitir. Por eso, compañeros, hemos hecho esta acción y vamos a volver a repetirla, pero lo que tenemos que trabajar es ir a hablar con todos los sindicatos y con todas las expresiones sociales para desembocar en una protesta general contra un trazado económico que no comparte gran parte de los argentinos. Muchísimas gracias. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! El tarifazo, no, no, no, no, no, no, no, no se puede pagar, es un afano, el tarifazo del gobierno nacional. Claro que es un afano, claro que es un afano este tarifazo del gobierno nacional, no se puede pagar, es un afano del gobierno nacional. avanza y siguen avanzando las políticas de endeudamiento, de vaciamiento y de ajuste para los trabajadores, para la clase obrera del país. Nos seguimos ahogando en un clima de desesperanza total. Pero tranquilos, tranquilos. Porque lo peor...